10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz 2020! Bueno, bueno, aquí estamos en la radio. Ha sido primer programa del año. Muy buena. Muy buena. Oye, ¿qué día es hoy? 2013. Pero, ¿hoy qué día es? ¿Tú te acuerdas? Sí, enero. Bien, estamos en enero, es viernes 4, son las 12 de la mañana y... ¿Qué hacemos aquí trabajando en Asido? De la radio. Pues efectivamente, estamos celebrando que comienza el año y vamos a hacer un repasito a cómo llevamos de momento las vacaciones. Yo soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida a este programa. Vamos a ver qué personas tenemos por aquí. Pero Antonio. Lorena. Jorge. Bici. Paula. Zola. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Iván. Iván. Bueno, yo me llamo Paco. Verónica. Ima. Va. Noelia. Tenemos por allí a José Luis y a Jesualdo, que ahora mismo están ocupados haciendo cosas en la biblioteca de Asido. Elena. Paqui. Papi. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar este programa haciendo un repaso a cómo llevamos las vacaciones, cómo ha ido Nochebuena, cómo ha ido Nochevieja, qué hemos estado haciendo estos días, qué hemos estado descansando sin venir Asido, si nos han hecho algún regalo especial, si hemos comido alguna cosa muy rica, si hemos visto algo chulo en la tele, si hemos jugado algún videojuego que nos haya gustado especialmente. Comienza este especial de vacaciones, primer programa de 2013 de la radio. ¡Asido! Bueno, me llamo Paco y voy a hacerle a mis tres compañeras preguntas. Bueno, ¿qué te ha pasado bien Nochebuena? Sí. ¿Sí? Ima, ¿te ha pasado bien Nochevieja? Sí. ¿Qué pedió el Papá Noel? Una bota y un llavero. ¿Y a ti? A mí, es eso. ¿Un bolso? Sí. Anda. ¿Qué? ¿Qué te ha regalado el Papá Noel? Ima. Papá Noel no te dio nada. ¡Ay, vaya hombre! Porque es de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué? Te fuiste a salir de fiesta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Un cine? Anda. ¿Cine? Sí. Anda, qué bien, ¿no? Con paz. Sí, ya está. ¿Qué? ¿Te ha pasado bien, no? En el cine, ¿no? Sí. ¿Tú dónde fuiste? Yo me fui con mis padres a la casa de mi abuela a cenar. ¡Qué bien! ¿Y tú, Pepi? ¿Qué ha cenado? ¿En familia? Nada, sí, es papá. Ah, con papá y también con mamá, ¿no? Mami. Ah, ¡qué bien! Sí. ¿Te has dado la V? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? 12. ¡Vaya hombre! ¿Tía, te he dado tiempo a tomar las uvas? Sí, 7. ¿7? Sí. Bueno, ahí la tele pone 12 uvas. Sí, me gusta. Sí. Y ¿te ha dado tiempo tomarte las 12 uvas? No, pero lo que más, lo que vi es Antonio Rezo y Amador. Ah. Y para después, para celebrar el año 2013, ¿qué viviste? ¿Sidra o champán? Oye, pa. ¿Champán? Sí. Anda, qué bien. ¿Y tú, Iman, te has tomado sidra o champán? Sidra. Sidra, anda. Y ¿te has tomado sidra o champán para celebrar año 2013? Sidra. Sidra. Qué bueno, ¿no? ¿Algo más? No más. ¿No? No, no más. Ah, mañana, ¿no? ¿Y es llamarlo? ¿Mañana? Sí. Anda. Bueno, Paco, pues cuéntanos ahora un poquito cómo llevas tú las vacaciones, qué has hecho, cuéntanos. Porque mira, porque yo Nochebuena me fui a cenar en casa de mi padre. Uh-huh. En familia. Mi padre, mi madre, mi cuñado, mi hermana y mi sobrino. A los cuatro. ¿Y qué cenaste? Cenamos. Pulpo. Pulpo marisco. Pues todo de marisco. Todo. Uh-huh. Y para beber, que me tomé una Fanta de naranja. ¿Qué más? ¿Qué has estado haciendo estos días normales, de no venir a Asido? Los días que no habéis venido a Asido, ¿qué cosas habéis estado haciendo en casa? Pues yo estuve en mi casa y como siempre que estoy jugando un poco a la Play. ¿A qué juego? Que me ha sacado aquí en la biblioteca ha sido este de un juego de la Play 2. ¿Mm? Y también otro rato en el gimnasio también. Y en Nochevieja, cuando fuimos a salir de fiesta, por ahí. ¿Por dónde? Por Archena. ¿Por qué sitio? Por el sitio Lorquí. ¿Te tomaste algo? Sí. ¿Qué te tomaste? Que me tomé una copa con un chupito. ¿Y estaba bueno? Sí, estaba bueno. Bueno. ¿Y estos días que habéis venido ha sido, qué habéis hecho? Porque desde estos últimos tres días habéis estado viniendo. ¿Has venido todos los días? Todos los días, pues yo vení el 2, el 3 y el 4. Ajá. Solo. ¿Y qué tal? Pues bien, que estoy contento. Lo que pasa es que no hemos estado haciendo PCPI y demás. Sí. Hemos estado haciendo actividades diferentes, más de vacaciones, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, chicas, ¿qué habéis estado haciendo vosotras los días que habéis estado en vuestra casa? A ver. Yo fui y cine. A ver, película. Y ujú, malo. Hola, qué chulo. ¿Y tu bebé qué ha hecho, qué ha hecho en vacaciones? En tu casa. En casa es comer, té. Ah, comas mucho, ¿eh? Sí, usa. Mira. ¿Y tú qué has hecho estas vacaciones en tu casa? Yo fui a Corte Inglés a ver patinaje, a ver qué patina. Ah, y ya. Ah, y los Reyes Magos, ¿qué? ¿Yo? Son dos. ¿Dos? Sí. ¿Ha pasado bien estas vacaciones, no? Bien, dejo bien. ¿Algo más? Sí, te con dos. Y más, ¿qué te ha pasado bien Nochevieja, Nochebuena o...? Y Nochevieja me fui a cenar a Paqui. Anda, ¿así? ¿Mi primo? Ah, así tu primo. ¿Aló? ¡Ah, tú! ¡Oh, mío! ¡Mi prima! ¡Ah, sí! ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado bien, no? Sí, y también lo quería decir que vine a la casa de mi abuela y luego me fui a tomar whisky y bailemos y cantemos karaoke. ¡Anda, qué bien! Bueno, chicos, si os parece, vamos a dejar que el resto de compañeros nos vayan contando cómo le han ido las vacaciones. Vale. Ahora nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Bici. Voy a hacer una pregunta a mi compañero y me va a ver qué está por aquí. ¿Cómo te llamas? Iván. Y yo, Paula. Y yo, Pedro Antonio. ¿Qué ha hecho en Nochebuena? Pues en Nochebuena estás con mi familia. ¿En Nochevieja? Pues estás con mi familia. ¿Qué hace Nalo? Sopa. El aperitivo, digo. Ah, pues de todo. No me acuerdo. ¿Y en Nochevieja qué hay de cenar vosotros? Pues hemos cenado arroz y conejo. ¿Y qué te bebiste? Fanta de limón. Paula, ¿qué has hecho en Nochebuena? Yo pues he estado con mi padre. ¿Y qué has cenado? Voy a cenar caldo y copé pelotas. ¿Y de bebé? Bebo falta de limón. ¿Y en Nochevieja? Pues en Nochevieja he estado con mi madre. ¿Ah? ¿Y ahí está con tu hermana? Sí. Iván, ¿qué has hecho en Nochebuena? Nochebuena, pues está de cocido y una fata de limón. Y en Nochevieja. Nochevieja, pues son 25 personas. Me comí 12 uvas. 11 uvas. Al final me comió entero. ¿Ah? ¿Tú tomaste el agua? Sí, salía como un, como el juego de como coco. ¿Era sin hueso, era con hueso o sin hueso? Con hueso. ¿Tú te tomaste la agua, Paula? Sí. ¿Tú con qué celebraste? ¿Con sidra o con chapán? Con sidra. ¿Tú con qué lo celebraste? ¿Con sidra o con chapán? Con sidra. Iván, ¿tú con qué lo celebraste? ¿Con sidra o con chapán? La da. Y estos días que no había sido, ¿qué estaba ya haciendo en casa? Pues yo estaba jugando al juego de Underworld, al San Andrés y al FIFA. Paula, ¿qué? Meta, que no estaba más sido, ¿qué hiciste en tu casa? ¿Sabes lo de lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó? En estas navidades me puse mala. Que me entró un virus en la barriga. ¿Tú qué hiciste de vacaciones, Iván? Pues... en mi casa. ¿Con quién? Con mi padre. ¿Qué? ¿Y se lo habéis pasado bien? Yo sí, nos tengo toda tarde... de Fetuki. Y ¿cuánta venimos a decirlo? Pues ha sido un día. ¿El 2, el 3, el 4? ¿El 3 y el 4? Sí. Bueno, cuéntanos cosas de ti. ¿Cómo te han ido a ti las vacaciones? ¿Qué has estado haciendo? Yo he estado con la música en mi casa. ¿Y tu Nochebuena, Nochevieja, regalitos, cosas ricas que hayas tomado? En Nochebuena estábamos yo, mi padre, mi mamá, mi chache Cana, mi chache, mi hermano Sergio y mi hermano Simón. Y el aperitivo tomamos sepia, mejillones, almeja, gamba, mojama, almendra, también calamar a la romana, y de bebé Coca-Cola Light. Y en Nochevieja hemos estado nosotros solos, mi padre y mi hermano. Ok. Y lo llega el mago, me han traído baile de vientre, que tú le enseñas esta mañana, y un móvil y una gafa de eso. Y estos días... Y vine el 3 y el 4 aquí a Ciro. Bueno, ya sabéis que la semana que viene empezamos el ritmo normal, pero esta semana tocaba hacer cosas un poquito más relajadas, como este repaso que estamos haciendo. Sí. Bueno, ¿algo más que queramos decir o nos despedimos? Yo quiero preguntarle a Pablo también cómo van a pasar las Navidades. Bueno, eso lo dejamos para un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a dejar primero una oportunidad a los demás compañeros para hablar, ¿vale? Lo despedimos. Adiós. Adiós, pues un feliz Navidad. Adiós. Adiós. Bueno, hacemos una pequeña pausa en el camino para recibir a unos invitados muy especiales, a los que José Luis les va a hacer una entrevista. Hola, José. Hola. ¿Preparado? Sí. Pues si te parece, nos los vas a presentar tú. Vale. Bueno, ¿cómo te llamas? Mariano. ¿Y tú? Coraima. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. ¿Y tú? 6. Oye, ¿y quiénes son estos niños? De Cami, ¿no? Ajá, son sus hijos, ¿no? Sí. Bueno, pues aprovechando que están aquí, les vamos a hacer también unas preguntas a ellos sobre cómo le han ido las vacaciones, ¿te parece? Sí. Adelante. Nochebuena, ¿qué, a dónde ha ido? Pues Nochebuena estuve con mi padre, porque mi padre está separado, estuve con mi padre y pues tomamos una gambica, su limón. Y pues lo que se dice, ¿no? ¿Y en Navidad? Navidad he estado la mitad con mi padre y la mitad con mi madre. ¿Y en Nochevieja? Nochevieja está aquí con mi madre y con mi abuela tomándome la uva, que casi me atraganto. Y también me lo he pasado bien. Y lo ha traído los regalos de Papá Noel, ¿eh? Sí. ¿Qué he pedido? Pues a mí me han traído el Gran Turismo para la PSP y un patín. ¿Y tú? ¿Qué te lleva Papá Noel? Un patín, una consola y el 4 en rayo. ¿Apo está bien? Sí. ¿Ha ido a una discoteca? No. Es un poco pequeño todavía. Eso, pregúntale dentro de 10 años, ya verás. ¿Qué ha hecho en tu casa? Pues tomarme en el sofá o a jugar a la Play. Y también hacer un poco de deberes. ¿Y tú, papá? Pues hacer deberes y ir a dibujo. ¿Y ver los dibujos en la tele? O en el ordenador. ¿Y tú? En el ordenador o en la tele. ¿Tienes de PlayStation 2? Sí. ¿De cuál? De la nueva. ¿Qué en juego? El Vice City. Uno de moto, otro de coche. Y ahora me voy a llevar el Pro 13 de aquí. ¿Tú qué tienes de los juegos? No. No lo tienes, ¿no? Tú, dices que te han traído una consola, ¿verdad? Papá Noel, ¿qué consola te han traído? Una consola. Ok. No se puede poner ningún juego. Lo lleva ya incorporado. Ah, que lo lleva ya incorporado. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Y los reyes qué va a traer? Pues no lo sé. Está la cosa muy jodida. ¿Y tú, guapa? Yo sí. Bueno, ¿lo estáis pasando entonces? ¿Lo estáis pasando bien estas vacaciones? Sí, estamos bien. ¿Y cómo lleváis lo de volver al cole la semana que viene? Un poco rollo, pero hay que aprender, porque si no, puedes quedarte un poco de la cabeza. Y pues a verse otra vez con los compañeros y eso. Los profesores, hacerle caso. ¿Tú tienes ganas de volver al cole? Sí. ¿Cuáles son vuestras asignaturas favoritas? A mí, ninguna. A mí, matemáticas, informática y educación física. Ok. Bueno, pues José, ¿algo más que le queramos preguntar o nos despedimos? No. Ok. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues aprovechando que José Luis sigue por aquí, nos va a contar qué tal las vacaciones y ya de paso vamos a hablar con otros dos compañeros más que estaban aquí esperando su turno. Paqui. Jesuado. José Luis. Pues chico, adelante. Bueno, Paqui, ¿qué te ha pasado de Nochebuena? Bien. ¿Has estado con tu familia? Sí, mi tía, mi abuela, mi abuela, mi madre, mi padre, mi hermana, la guía. ¿Qué cenaste? Yo por fin, por carne de bucolero, la que por plaza, y por carne con pavo, por cambiar. Ya está, no lo puedo comer. ¿Y en Navidad? La Navidad, pero estuvimos en casa. ¿Noche vieja? Noche vieja, fuimos con Edra, mi tita, por todo, mi abuela, mi abuela. Mi tía, mi prima. ¿Y qué te ha dado los regalos el Papá Noé? Mi Papá Noé, la pulsera, la clavija y mozo y grogla. La jaco pipi. Pita uña. ¿Y tú, Jesús? ¿Qué ha hecho de Nochebuena? Tener con la familia. ¿Qué cenaste? Gamba, vigilone, sepia, de yodo. ¿Y en Navidad? En Navidad de... no lo sé. ¿Qué comiste? Comió de... de gamba, de... también de... y cae allá. ¿Y en Nochevieja? En la uva. Son 12 uvas, ¿no? Sí. ¿O comiste rápido o de despacio? Yo rápido. Bien. ¿Qué han traído los regalos de Papá Noel? Me ha ido a casa. Los videojuegos. ¿Qué son? Los coches, los motos, el juego de Eda, de yo. ¿Y los reyes? Los reyes. No lo sé. Cuando lo trae, ¿no? Sí. Me voy a traer. El día 6, ¿no? Sí. ¿Ha ido a la fiesta con familia? Sí. ¿A dónde? Ya, y tenía por ahí. Ah, ¿y tomaste chorro con chocolate? Sí, también. ¿Has tomado una copa con sidra o champán? Yo sidra. Sí, de Anón. Sí. Y también chapas, ¿no? Sí. ¿Y tomate a Fanta o de Zamora? La Zamora. ¿Las dos cosas, no? Sí. ¿Te gusta música? Sí. ¿De cuál? De reggaetón. De ver a reggaetón, a la de Topa. ¿Te gusta mucho de Topa, no? Sí. Con bici, ¿no? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Cuál? Me gusta amigo Mimba. ¿Te gusta Danza con Duro? ¿O Shakira? ¿O David Bisbal? Gusta a mí la Mimba. David Bisbal, ¿no? Sí. Que tiene marcha, ¿no? Sí. ¿Ha visto la tele o ha dormido la siesta? Yo veo por la tele. ¿De qué canal? Y 8. Veo yo 1000 series. Ah. ¿Y ver la novela? No, a mí no la gusta ver. Este año no echa, ¿no? No, por este año no. Jesús, ¿ves la de lucha libre? Ah, sí. ¿Y te gusta, no? Sí. ¿Y con qué has luchado? El entrenador, el entrenador de divertido, de John Hardy. Bueno, José, y cuéntanos un poquito cómo te han ido a ti las vacaciones. Pues yo, de vacaciones, estoy muy muy contento, estoy feliz que esté de vacaciones. De Nochebuena, me fui al campo de mi primo. Me dormí un... Me comí pulpo, mejillones, gambas, queso, jamón, chorizo, salami, tocino y morcilla. Y en Navidad nos fuimos al campo de mi primo. Otra vez a comer. Y en Nochevieja estuvimos en el campo de mi primo. Otra vez. Me he ido 3 veces en el campo. Me comí 3 heridos de pulpo. 3 heridos. Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Y una patata, carne a la brasa y queso, jamón, morcilla, tocino, chorizo, salchicha y morcilla y también almendras. Bueno, ¿había ganas de volver a Sido o qué? Yo lo pensando y yo digo que no. Bueno, tenemos unos cuantos días todavía para descansar y ya el martes volvemos con las pilas cargadas. Pero ahora toca despedirse. Adiós. En el segundo, a la vida de aplicaciones a Pablo. Pues, Papá Noel, que me dio los regalos. Bueno, ¿qué regalos te ha traído? Pues me ha traído unos cascos de música y una mochila. Y falta poco para los reyes, que va a traer un montón de cosas para mí. Solo para mí. Mis primos son pocos. Y para mi padre poco también. Pues feliz año nuevo y ahora me pido el 2013. Adiós. Adiós. Adiós, José Luis. Hola, soy Noelia. Y estoy con mi amiga Elena. A ver, Elena, ¿cómo te ha ido en vacaciones? En vacaciones fue en Mosti con mi tía, por ahí comer, chicha, morcilla, moto repetitivo, está con mi tía Gordo, mi tía, mi prima Sonia, mi mamá y mi tía Marisa. Y Nochebuena, ¿qué hiciste? Nochebuena con mi papá, en manos de mi padre, mi tito José, en mi mardino, mi prima hija Castoño, mi comida, chamaco con tomate, calamares, también almejas, morito y también gambas. Y también un pollo con patatas. Y de Nochevieja, ¿qué hiciste? Fue con mi casa, pero de mi madre con mi Nochevieja, almejas, pero salmón con tomate, también el tibo, maestre también, y fue con mi abuelo Antonio, con mi padre, fue a comer, no era la tele, de así me gusta el uno, con Sema, y el resto de los chistes. Y bueno, me voy a comer. Y a la fiesta, mi música es para Urán y Bustamante. Y de comer, ¿qué comiste? Me comí con ajo marisco, con salsa con verdura y también con aperitivo. Gamba, vejillones, pulpo, todo eso. ¿Y qué tomaste de bebida? Yo champán. Ah, champán. ¿Y tomaste las 12 uvas? Pues yo sí, yo me las 12 uvas, mi mamá era 12, mi abuelo y mi mano, y mi marido. Mi bebido. La uva te hace uva, no es la gozo uva, y me ha saltado la uva. Y a ver. Bueno, ¿y algo más que quieres decir? Sí. ¿Qué? Yo me pedí de Papá Noel, el tico de voz, he regalado mi papá un jalaro para mí, y bueno, 24 canciones, mi padre ha jalado maquillaje y nuevo juego. ¿Y los reyes qué han pedido? Yo me pedí el disco de voz, dos, de Me Cuido de Gel León, el 1 de 10 y 3, y también me pedí el libro de cocina y de poste con la foso, de poste. Cartas y también me pidieron los reyes, dos chandas y tenés el barato de radio con Pablo Herrera. Ahora yo. Pues yo voy de vacaciones, hice en mi casa, pues vi la tele, mira, sobre los serranos, aquí no viva, Sirivecina, Aida, y también de Vasco, y de la serie, Benito Manolo, aquí no viva, y la otra es Rebelde, Pachito Feo, y me fui a casa de mi abuela, y luego esta noche buena me fui a casa mi madrina a cenar y cené aceituna, almendra, hojama, jamón, queso y también ensalada murciana y de todo. Y de Nochevieja estuve cenando en casa todo el día en mi casa, mi madrina. Y luego me lo pasé bien ahí. Y luego. Y de Papá Noel he pedido ropa, joya, maquillaje. Y de los Reyes Magos he pedido yo una guitarra con micrófono y también y un karaoke. Y ya está. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hacer una entrevista a mis dos compañeros. ¿Y cómo te llamas? Paz. Paz. Jorge. ¿Cómo te ha ido en la noche Navidad? ¿Es verdad? Sí. ¿Te fuiste con tu padre o de algo? No, mamá. Mamá a casa, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tu Paz? En la noche buena ¿te cenaste algo o con tu padre? Ah, está mi padre, está mi madre, mi mamá, mi amigo, mi tía Eri, mi masilla y la otra pareja, el tío Enrique y el tío Eri. Vale. Yo en la noche buena, yo estábamos de la cochera de mi padre, ahí cenando. Estaban mis primos, mis dos primos y con su novia, la Mari, mi hermano, mi padre, mi madre y mi tita, y todos los primos que vinieron. A ver. La noche vieja. Ah. Venga. ¿Qué cenaste? ¿Yo? Sí, tú. Ay, la sopa. ¿Y qué más? Basta. ¿No cenaste con tu familia o de algo? No. No. ¿Con tus padres, no? No. En casa. Ah, en casa. ¿Y tu padre? Yo me fui a pareja, lo voy a la cena de pupa, de pupa morena y otro pupa para morena y la sala y queso. ¿Pero cenaste con tu familia en tu casa o cenaste para ahora ahí? ¿Eh? a la casa, yo la cogería. Ah, vale. Y llamé, la fui a la calle, vivimos a coger el coche, vamos a ver la virgen, ahí un lado, la cual es vieja, ahí frente, vamos a ver la virgen. Noche vieja, año nuevo. ¿Año nuevo qué? ¿Viste el concierto de Año Nuevo o no? No. ¿Viste alguna peli? Yo. Ah, sí. ¿Y qué? El Tato Ariete. El Toli. Vale. Oye, pero cuéntanos también cosas de ti. De mí, del Año Nuevo. Pues. De Año Nuevo, de Nochebuena, de todo. Venga. Venga. El Año Nuevo me fui a Torrente a comer. ¿Qué me dices, sí? Sí. ¿Y había algún conocido por allí? ¿Estaba José Humberto? José Humberto, la cocinera. Ajá. Y otra que me saludó, que me conocen a mí. Ha venido mi cuñada y mi hermano, mi tita, mi padre. La comida era muy buena. Y ya lo primero casi de aperitivo y de algo después para comer. Y ya, pues ya no. Yo ya me fui a mi casa a la. ¿A qué hora nos fuimos? A las 3:30, en los cuartos, por ahí. Nos fuimos a mi casa. Mi cuñada se fue a la Casa Azul. Ya ahora mismo no me acuerdo porque no me quiero meter para ahora ahí. Y de eso. En la noche vieja en la casa de mi cuñada, ahí cenando. No. En la noche vieja. En la noche vieja, sí, en la casa de mi cuñada. Ahí cenando. Y ¿qué ves? Ah. En la noche vieja, por la mañana, mi cuñada se iba a comprar o de algo. Y en la noche buena, lo mismo, en la casa de mi cuñada, ahí cenando. Y ¿qué más? Cenando. A ver, ¿qué más? Estaba su madre y el padre. Y también vino su hermana de la Mari, con la Paloma. Es una chiquitica, que es bajica, que es pequeñica, y se llama Paloma. Y se quedó un ratico en la casa de mi cuñada. Y ya se fue, porque tenía prisa. ¿Qué más? Yo me fui a la casi a la una de la noche. Y me fui a dormir a mi camita y ya para el día siguiente igual, la rutina igual. Tú vas. ¿Qué te voy a decir? El Año Nuevo. ¿Qué? El Año Nuevo, la casa de la abuela, está Ana, está Paco, está mi primo Eugenio, Javi, el tío Rami, el tío Eugenio, y hermana de la abuela. La abuela María y madre de saber, el exacto, el papi 7 años. Pero encima de todo, te fuiste con Inma al cine, ¿no? Al cine. La vi ayer, el jueves, a la casa de Mía de Cacarones. Y a ver a mi peli en los memorios. Y Inma y Baby y yo, a ver cine, mi madre Eli, madre Tati, madre Rosy, a ver peli, a ver el suce, la nombre de el suce, los chistes y todo. Ya sé, no. Yo no fui. Yo no fui porque como las dos siempre se van y yo aquí. Ok. Bueno, chicos, ¿algo más que queráis declarar? Ya sabéis que la semana que viene volvemos a la actividad normal. ¿Tenéis ganas o qué? Yo sí. ¿Tú tienes ganas de, bueno, de ponernos sí a trabajar de nuevo? Y yo, mi madre le dice, oh, mi padre, soy un ignorado, papá, El vaya a la puerta, beba, que se beba, y guate, y fu. Bueno, Jorge, ¿tú tienes ganas de volver a empezar otra vez el PCPI? Sí. ¿Sí? Bueno, además, lo bueno, tenemos para animarnos, que enseguida ya sabes que vamos a seguir con las prácticas en el centro de cualificación turística y sobre todo, oye, que los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina. Bueno. Seguro. Bueno, pues nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Bueno, pero todavía no nos vamos, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy Noelia. Noelia, nos guardamos unas todavía en la manga y es que nos queda todavía una entrevista más. A mi señora Isa Guapa. Bueno, tenemos aquí precisamente a una de las profesoras de Asido y como tú has dicho, es muy guapa y se llama Isabel. Bueno, pues vamos a ver si Isa se enrolla y adelante. Puedes hacerle unas cuantas preguntas sobre las vacaciones. Vale. Hola. Me llamo Noelia y voy a hacer ahorita a Isa. Vale. A Isa. ¿Tú qué has hecho estas vacaciones? Uy, muchas cosas. Pasear por Murcia, comidas familiares, comprar regalos, todas esas cosas. Pregúntame algo más concreto. ¿Y qué hiciste la Nochebuena? En Nochebuena fui a ver la cabalgata de Papá Noel con mi hija. ¿La cabalgata de Papá Noel? Sí. Fui a ver la cabalgata, luego me fui de aperitivo, después a tomar café y por la noche cené en casa con mis padres, mis hermanas y mi hija. Ah, ¿y cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Verónica. Ah, Verónica. ¿Y de Nochevieja qué hiciste? Uy, en Nochevieja pues un poquito de lo mismo, nos fuimos de aperitivo, luego nos fuimos a tomar café y después sí a cenar en casa de mis suegros con mi madre y mi hija. Me da a mí que cuando llegaste a la hora de la cena ya no tenías ganas de cenar. No, pero bueno, unos entrantes y ya. Ah, bien, bien, bien. Oye, ¿qué es lo más rico que te has tomado estas vacaciones? ¿Alguna delicatessen o algo que digas, Dios, qué rico? ¿Qué comida? Lo más rico... A ver, no sabría qué decirte. Unas almejas en salsa que hace mi madre, que están riquísimas. Oh. Ay, ah. ¿Y en Nochevieja qué cenaste? En Nochevieja, pues gambas, almejas, ensaladilla de marisco, fiambre, jamón y luego costillas de cordero y patatas. ¿Estaba bueno? Estaba riquísimo. ¿Todo? Y a ver. ¿Y bebida qué tomaste? Coca-Cola. ¿Light o normal? Normal. Ah, y ¿qué te gusta más? ¿Sidra o champán? Pues me gusta mucho la sidra, pero el champán, si es bueno, también me gusta mucho. ¿Y tomaste las 12 uvas? Sí, claro. Claro que me tomé las 12 uvas. ¿Con huesos o sin huesos? Sin hueso, que las pelo yo una a una, las pelo, le quito la piel y le quito los huesos. Para no atragantarme. ¿Y qué ha pedido Papá Noel? Pues a Papá Noel no le he pedido nada, pero me trajo un reloj. Muy chulo. ¿Y los demás qué ha pedido? Pues tampoco he pedido nada y hasta el día 5 por la noche no sé lo que me van a traer. Pero yo no he pedido nada. Son sorpresas. ¿Y algo más que quieres decir? Pues... ¿Te puedo preguntar yo a ti algo? Bueno. Venga. ¿Qué le has pedido tú a los reyes? Una guitarra con mi rosa y creo que... ¿Es que te gusta mucho cantar? Yo sí. ¿Y vas a ir a ver la cabalgata? Por la noche sí. Por la noche sí. Yo voy a ir por la mañana. ¿Por la mañana hay cabalgata? Sí. ¿Por Murcia? Dicen? ¿Hay cabalgata de los Reyes Magos? ¿Pero la cabalgata no era por la tarde? Sí. Por la mañana los Reyes Magos van al ayuntamiento y también hay otra cabalgata. Me estoy quedando desfasado, ¿eh? ¿No es? Dile, es que hay que tener niños pequeños para enterarse de las cosas. Vamos a ver si dentro de poco me entero de por dónde van los tiros. Bueno, ¿algo más que declarar, chica? ¿Algún propósito para este año? Sí, pero no lo puedo contar. Ok. ¿Por qué no? ¿Y tú tienes algún propósito para este año? Pues estoy siendo que estoy esperando que vengan los Reyes Magos. Claro, yo también. Bueno, pues mientras que lo esperamos, vamos a dar paso a la despedida del programa, si os parece. Chicas, muchísimas gracias por participar. Adiós. Adiós. Bueno, veo... Yo quería despedirme ya, pero veo a Jesualdo con la mano levantada. ¿Qué te pasa? ¿Has gustado comer de 12 uvas? Espérate, que me quieres entrevistar. Sí. Bueno, pues venga, pregúntame, que si me gustan las 12 uvas. Me gusta a pasear con tu novia. Vamos por paso. A ver, mira, pasear con mi novia me gusta siempre. Siempre. Salvo cuando tengo un E15, pero entonces lo tengo más difícil. Pero mira. Las 12 uvas me gustan, pero este año me las he tomado de un modo raro. Pues yo siempre me las he tomado todos los años, pero es que este año me las he tomado en Londres. Y resulta que en Londres dan las campanadas diferentes a las españolas. Estaba en un coche y tenía las típicas latas esas de uvas, que no están muy buenas, de esas sin hueso y tal. Y de repente en la radio dijeron: venga, ya es la cuenta de para el fin de año. Y empezaban 10, 9, 8, 7. Y digo, leche, no me da tiempo a tomarme las uvas. La historia, que me tomé la uva, yo creo que me había tomado 3 o 4 cuando ya dijeron feliz año nuevo. Y me las tuve que tomar después. Así que este año las uvas han sido un desastre. Espero que no obstante el año vaya bien y haya muchas sorpresas. Y también de Papá Noel, me habla de muchas cosas. Pues mira, Papá Noel no me ha traído nada, porque a mí me gustan más los Reyes Magos. Además, como nos ha pillado de viaje y eso, pues tampoco ha dado tiempo a que venga Papá Noel. Pero estoy seguro que los Reyes Magos se van a portar muy bien. ¿Y allí gusta de Año Nuevo? Año Nuevo sí. Además, este Año Nuevo ha sido diferente. Porque yo qué sé, me levanté así como muy, muy despejado y me fui a dar un paseo por Londres, que estaba allí. Y nada, me di un paseo por el río y fui a ver una galería de arte moderno que se llama Tate. Entonces, pues fue un Año Nuevo diferente. Allí gusta la cancha de karaoke. Pues sí, sí, sí. Lo que pasa es que estas navidades no he cantado mucho en el karaoke. He bailado más. Sí, sí, porque claro, fui en Nochevieja, salí por ahí de marcha. Y Jesualdo, no te puedes creer a dónde me fui. Me fui a un pub. ¿Tú has visto la película esta americana? Sí. Bueno, pues me fui a un pub y yo creo que si había 500 personas, blancos éramos 20. Era como... ¿Has visto la serie esa que son todos negros? Pues esto igual. Lo que pasa es que estaba muy chulo, la música muy, muy chula y era un ambiente muy bueno. Pero de estas veces que dice, leche, qué sitio tan diferente, pero muy chulo. Entonces, pues con esa música de R&B, hip hop, pues a bailar un montón. Entonces he bailado mucho. ¿Allí gusta el equipo de fútbol? El equipo de fútbol, ya sabes que yo soy del Barcelona. Lo que pasa es que ahí, estando en Londres, me pillaron la rebaja. Entonces me he comprado un par de camisetas de fútbol. Yo soy el Real Madrid. Pues si eres del Real Madrid lo llevas crudo esta temporada, Jesualdo. Yo también soy del Real Madrid. También lo llevas crudo, bici. Bueno, ¿qué más me tienes que preguntar? A mí me gusta Cristiano Ronaldo. Pues aunque es muy bueno, no me gusta mucho su carácter y su forma de ser. No soy yo muy fan de Cristiano. Pero vamos, reconozco que es muy bueno. ¿Y a ti gusta de Xavi Alonso? Sí, es muy buen jugador. ¿También de el Pepe? No, Pepe no me gusta. Pero me puede seguir haciendo preguntas del Madrid, que no le voy a pedir una camiseta del Madrid a los Reyes Magos. Nada. ¿Allí gusta de a pesar no me gusta de salir de fiesta de discoteca? A la discoteca sí, como te he dicho, en Nochevieja estuve en un pub muy chulo allí en Londres y la noche del Roscón también a veces me gusta salir a dar una vuelta, así que iré a algún lado también. ¿Allí gusta y ayuda a sacar la película de el video que acá? Sí, sí me gusta. Lo que pasa es que estas vacaciones, en vez de estar viendo películas, he estado viendo una serie con mi novia, una serie que se llama Friday Night Lights, y me he pegado una panzada a ver capítulos que he visto pocas películas. ¿Ayuda la película de miedo? Sí. Lo que pasa es que tengo mala suerte, porque a mi novia no le gustan nada, le dan mucho miedo, entonces o las veo yo solo o no las veo. Veo que aquí está Bici, que quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué quieres decir una cosa? ¿Qué? ¿A ti te gusta ver los niños? ¿Lo qué? ¿Qué? El equipo de fútbol, los indios. Los indios son los del Atlético de Madrid. Me resultan más simpáticos que el Madrid. ¿Sí? Y Falcao es muy bueno, y a mi padre le gusta más que a mí el Atlético. Oye, estoy viendo que falta poquito ya para comer. Es la 1:20. Sí. ¿Qué? ¿Qué? que me quiero sacar un juego. Pues vamos a ir cortando, vamos a ir despidiéndonos por si alguien se quiere llevar alguna cosita de la biblioteca de Asido. Y ya sabéis que la semana que viene volvemos. Si alguien quiere un poquito más de la radio de Asido, nos puede encontrar en Facebook. Y nada, y ya sabéis, traeros vuestros lápices, copiaros vuestros programas y a ver, ¿qué pasa, José? Pablo, ¿has visto en la tele de lucha libre? He visto poca lucha libre porque, como te he dicho, he estado de viaje estas vacaciones. Y ¿sí? Entonces, poco. ¿Ha ido a tu casa? ¿Lo ha visto? Al llegar a mi casa ayer estuve viendo un poco de TNA. Sí. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a despedirnos, ¿vale? Adiós. Nos vemos ya de forma normal en la semana que viene, en los próximos programas. Termina nuestro especial de comienzo de 2013. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Que lo paséis bien. Que te pase bien, Pablo. Bueno, Iván, igual que hemos empezado, nos despedimos. Todavía. Paz. Nos despedimos antes de irte a casa. Adiós. Pues chicos, ha sido un placer. Ya sabéis. Tomad mucha fruta. Bebed agua. Abrigaros bien, que nadie se me ponga malo. No paséis con los turrones. Sed buenos chicos. Y no paséis de listo. No vaya a ser que traigan carbón los Reyes Magos. ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana!